rollo dan. Ellos son Burger Weekends, los que hemos escuchado desde Osnabrück, Alemania, con Do It Again, un tema que podemos encontrar en su último EP titulado Tape of Disease, con 4 temas que podrás encontrar en las principales plataformas. Seguimos con nuevo single de Radio Crimen, una banda de la que vamos escuchando uno a uno los singles que componen el nuevo álbum titulado Frankie, una ópera punk que sirve para celebrar su 10º aniversario. Los vamos a escuchar con el tema Soy un error. Luego nos vamos a Barcelona a escuchar el rap metal de Actitud 47 y el tema Levántate, incluido en su EP de 6 temas Libertad de Explosión. Soy un error, siempre estoy enfermo, soy un error. Yeah.

la banda madrileña de heavy metal Ciclón, desde 2007 sobre los escenarios, y ahora preparan el lanzamiento de su próximo álbum para este otoño, y que se llamará, como el tema que acabamos de escuchar, Magia. Vamos a disfrutar ahora del rock sureño de The Violet Cluster. Formada hace 4 años por Yolanda Pedreño y por Pachi Navarro, acompañados por Carlos Orenes, Javier Cabrera y José Metralleta García, a principios de mayo lanzaron su primer EP de 3 temas y hoy podemos escuchar uno de ellos. Por cierto, los que tengáis la oportunidad de pasaros por el festival Michi Rock en Tentegorra, Cartagena, el 30 de junio los podréis ver en directo. Os dejo con el tema Give Us a Chance de Violet Cluster, luego escucharemos uno de mis clásicos. Meeting people like Soundgarden con Spawn Man del álbum de 1994 Super Unknown. Volvemos ahora a escuchar la música de Green Goat. Me alegra mucho poder presentaros el mixtape The Seed, el nuevo y último single de Iván Flores y Ruth Moya, que nos traen su stoner rock desde Madrid. We'll be right back.

Ya podéis anotar dos fechas para verlos en directo. El 14 de agosto en Picón Rock en Jerez del Marquesado en Granada con Síncope, y en Zafra Rock el 28 de octubre con Leo Jiménez, Síncope, Dunedain, Hedon y Jolly Joker. Estás escuchando Mixtape, acompañándote con el mejor punk, rock y metal actual y clásicos, nacional e internacional, con Mercedes Herrada. Todos los martes de 10 a 11 de la noche y redifusión los sábados de 13 a 14 horas en asaltomataradiorock.com y podcast disponible en laveo.cat/podcast/mixtape y en asaltomataradiorock.com/mixtape. Encuentra información sobre el programa, playlist y podcast en mixtaperadio.online. Desde que la banda alemana llamada Lucifer's Heritage, formada en 1984, cambiara su nombre en el 87 por Blind Guardian, han lanzado 12 álbumes de estudio, el último de ellos The Gut Machine, trabajo que en julio empiezan a presentar en directo con fechas confirmadas hasta el mes de noviembre. A destacar sin duda las fechas del 26 de octubre en Razzmatazz 1 de Barcelona, el 27 de octubre en La Riviera de Madrid y el 28 en Tótem de Pamplona. Los escuchamos con Deliver Us From Evil. Witch on bay, bring her a lion. I told you now it's time to pray and bring her to weeping. Why? Why? Hemos escuchado a Bestia Negra de Oviedo con el tema Winds of War, de su último trabajo publicado en mayo con el nombre Animal Domination, una banda formada en 2017, formada actualmente por Gil a la voz, José a la guitarra rítmica, Román a la guitarra solista, Nacho al bajo y Rafa a la batería. Ellos están presentando su trabajo en directo. Tienen fechas confirmadas hasta diciembre, pero la más próxima será la del 1 de julio en el festival Maizu Rock en Intriago, en Cangas de Onís. Acaba el tiempo de hoy y quiero darte las gracias por la escucha. Te recuerdo que puedes encontrar siempre los programas ya emitidos en asaltomatarradiorock.com/mixtape y en labeu.cat/podcast/mixtape. Ya sabes, la redifusión los sábados de 13 a 14 horas en asaltomatarradiorock.com. Toda la información, enlaces, podcast, playlist, etcétera, los encontrarás como siempre en la página web mixtaperadio.online. Os dejo ahora con Volucrain, una banda finlandesa de modern alternative metal que han lanzado un nuevo single, Old Friend, de su esperado nuevo álbum que saldrá a finales de este año. Los escuchamos y con ellos me despido. Un abrazo de esos bien grandes de Mercedes Herrada y hasta el próximo mixtape.